El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, segundo impacto. En historia de la ciencia, los primeros exploradores. En A la velocidad de la luz, otro acercamiento. Revolución visual, ejercicio líquido, moléculas pegajosas. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 7 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con la invitación especial de estos días. Como nunca, es importante que se ponga en contacto con nosotros por medio del correo electrónico y nos diga qué espera usted de este espacio. ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Qué quitamos? ¿Qué ponemos? Dígalo, por favor. Muy importante. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter, Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. Cada vez que alguien inventa un aparato que permite mejorar a nuestros sentidos, que nos permite ver lo que antes era invisible, por ejemplo, la ciencia avanza mucho. Cuando Anton van Leeuwenhoek, un comerciante de telas que no sabía nada de ciencia, inventó una técnica para hacer lentes que le permitían amplificar mucho una imagen, lo hizo para poder ver de cerca las telas que compraba. Cuando eso pasó, el mundo entero cambió y sigue cambiando. La revolución generada por el microscopio no transcurrió en un momentito y luego se apagó. El microscopio día a día sigue siendo usado para averiguar cosas nuevas sobre el mundo vivo, por ejemplo, para averiguar algo sobre la estructura de los minerales, y todos los días los microscopios salvan vidas. Por eso los encuentra usted en laboratorios de análisis clínicos y en hospitales. Es una herramienta que ya llegó, ya es y se ha convertido en algo tan fundamental para el mundo moderno como lo son las ruedas para un automóvil. En 1939 fue inventado un nuevo tipo de microscopio, el microscopio electrónico. Es un aparato que en lugar de utilizar luz, utiliza electrones para iluminar un objeto. Acuérdese que la luz funciona como si estuviera hecha de olitas. Vaya usted a la playa cuando tenga vacaciones y métase a nadar al mar. Cuando llegue una ola, usted no afectará a la ola. Usted flotará para arriba y para abajo con la ola y ya. Usted es demasiado pequeño para afectar a las olas de agua. Si en lugar de usted pone usted un barco, si un barco se acerca mucho a la playa, este barco podría ser lo suficientemente grande para bloquear las olas que vienen del mar. Se formará una especie de sombra, una zona cerca del barco en donde el mar está más tranquilo, porque el barco detiene a las olas. Para poder ver con olas de agua un objeto, este objeto tiene que ser tan grande o más que una ola de agua para poder afectar. Y lo mismo pasa para ver objetos pequeños. Acuérdese que la luz y toda la materia, cuando se mueve, se comporta como si estuviera hecha de olas. Cuando avienta usted un montón de electrones contra un objeto, lo que está haciendo es bañarlo con un tipo de luz que está hecho de olitas muy chiquititas. Las cosas pequeñas, por ejemplo, un virus, que mide probablemente una 100 milésima de milímetro, pueden ser iluminados por estos electrones. Si usted avienta electrones contra un virus, el virus es lo suficientemente grande como para afectar a esos electrones. Los microscopios electrónicos más comunes son los microscopios electrónicos de transmisión. Usted pone una plaquita con el objeto que quiere ver, le avienta electrones y del otro lado usted pone un imán especial que concentra a los electrones que fueron afectados por la muestra que usted está iluminando y al concentrarlos forman una imagen sobre una placa fosforescente que está abajo. Usted puede quitar la placa fosforescente y poner algún otro tipo de detector. Estos microscopios pueden aumentar una imagen probablemente 100.000 veces, pero no pueden aumentar más las imágenes. Las características de estas lentes magnéticas que sirven para concentrar los electrones y formar una imagen no permiten aumentar mucho la imagen. Bueno, sí permiten aumentar mucho, pero no todo lo que uno quisiera. Un grupo de investigadores de la Universidad de Sheffield, dirigidos por el profesor John Roddenberry, acaban de inventar un nuevo tipo de microscopio electrónico. Vamos a suponer que usted tiene vendados los ojos, o más bien que usted está en un cuarto y enfrente de usted hay algún objeto y usted no lo puede ver. Si quiere saber qué forma tiene ese objeto, puede agarrar un montón de canicas y se las avienta. Y usted ve para dónde rebotan las canicas. Si avienta muchísimas canicas y utiliza una técnica matemática para analizar para dónde salieron rebotadas las canicas, usted puede reconstruir la forma del objeto en donde se estrellaron las canicas. Esto es más o menos lo que está sucediendo con el nuevo microscopio electrónico de Sheffield. Usted avienta electrones y en lugar de hacer que pasen a través de la muestra y se concentren con una lente, usted analiza para dónde salieron volando los electrones con la ayuda de una computadora y la computadora reconstruye una imagen ultra detallada del objeto que bañó usted con electrones. Con este microscopio será posible ver átomos individuales. Por otro lado, el café es malo. Ya he dicho que no, que hay un montón de evidencia que sugiere que el café tomado con moderación es bueno. Ahí le va otra cosa, otra noticia, publicada en la revista Cell Metabolism. El trabajo fue realizado en Suecia. La doctora Julin Sierat, del Instituto Karolinska, reveló una cosa muy interesante del café. Si usted es una persona sana, que nunca se mueve y se pone a hacer ejercicio, ocurren cambios importantes y además benéficos en las moléculas de ADN de las células musculares. La estructura del ADN, usted sabe, normalmente no cambia. La información que está grabada en la molécula de ADN y que sirve para fabricar proteínas, no cambia. Esa molécula es la que gobierna todo lo que pasa dentro de nuestras células, pero lo que sí puede pasar es que se formen ciertas sustancias que se pegan al ADN y que impiden que se produzcan ciertas proteínas que están codificadas ahí. Es como si usted le pone una mancha de tinta a un libro. Usted ya no puede leer las letras del libro. Ya no puede seguir la receta que dice el libro. Bueno, cuando usted hace ejercicio, ciertas partes del ADN que sirven para producir proteínas que sirven para que la célula muscular esté más fuerte, se activan. ¿Y sabe qué? Parece que pasa lo mismo cuando toma usted café. Esto no significa que no deba usted hacer ejercicio. Significa que si hace ejercicio y toma un poquito de café con cafeína, le va mejor. Sus músculos parece que se desarrollan mejor. ¿Cómo la ve? Y ya para irnos a un corte, un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego acaban de desarrollar un material que se puede reparar solo. Usted conoce las gelatinas. Son materiales suaves, esponjosos, que tienen una gran cantidad de agua atrapada en su interior. Las moléculas de proteína de la gelatina sirven como jaulas que atrapan a moléculas de agua en su interior. Usted puede hacer lo mismo con otro tipo de materiales. Con un material plástico, usted puede formar una esponja molecular que atrapa muchas moléculas de agua. Eso se llama hidrogel. El hidrogel, hay muchos tipos de hidrogeles. La gelatina es un tipo de hidrogel comestible. Los hidrogeles desarrollados por los investigadores de la Universidad de California y que acaban de ser presentados en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, una publicación de la que ya he hablado en muchas ocasiones y es muy importante, este hidrogel tiene varias propiedades. Es muy pegajoso, no afecta a los tejidos orgánicos y si se rompe, se repara solo. Usted podría utilizar ese material, por ejemplo, para reparar rodillas, para reparar huesos que están muy maltratados o que se rompieron en muchos fragmentos pequeños. Este material, dentro de poco, podría servir para ir reemplazando algunas partes de nuestro cuerpo que se desgastan con la edad o que sufren accidentes serios. Vamos a hacer un corte y al regreso le voy a platicar de otro trancazo que sufrió México hace mucho tiempo y que tuvo consecuencias mundiales. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. La paleoclimatología es una disciplina relativamente joven y que está llena de sorpresas. Llegamos a creer que el clima de la Tierra era más o menos estable, que había permanecido más o menos igual a lo largo de casi toda la historia de la Tierra, y gracias al trabajo de los paleoclimatólogos sabemos que esto no es cierto. Sabemos que el clima terrestre es todo menos constante. Y esto, por cierto, es uno de los grandes puntos que ponen, cuando menos a mi juicio y a juicio de otras personas, en duda toda la historia que se cuenta con respecto al calentamiento global. La Tierra ha sufrido momentos de calentamiento rápido, muy frecuentes, y también de enfriamiento rápido. Una época en particular ocurrió justo al final de la última glaciación. Acuérdense que vivimos ahora en una edad de hielo. En una edad de hielo, la Tierra a veces se enfría mucho y se cubre con hielo una buena parte de nuestro planeta, es un 30%, y después el hielo desaparece. La Tierra permanece con hielo quizá unos 20, 30 mil años, luego desaparece el hielo, luego se viene una etapa de 10, 12 mil años, una cosa así de clima más o menos decente, y luego viene el hielo de nuevo. Esto ha pasado ya varias veces en los últimos 2 millones de años, de manera más o menos regular. Y por cierto, estamos más o menos al final de una época de buen clima, así que parte de los cambios supuestos que estamos observando en el clima ahora podrían estar relacionados también con eso. Ese es otro asunto. Al final de la última glaciación, de la última época en la que la Tierra estuvo cubierta con hielo, me faltó explicar algo. Una era de hielo está hecha de glaciaciones, que es cuando la Tierra tiene mucho hielo, y periodos interglaciares, que son cortos, 10, 12 mil años, y tienen buen clima. Una glaciación, periodo interglaciar, glaciación, periodo interglaciar. Ahora sí. Al final de la última glaciación, la Tierra se calentó mucho. Pero luego se enfrió de nuevo mucho, y ya luego volvió a calentarse. Este periodo de enfriamiento, que duró como 1300 años, se le llama el Drias Joven. Ya le platicaré en otra ocasión de dónde viene este nombrecito. El Drias Joven, o el Drias Reciente, el Drias Reciente escribe D-R-Y-A-S, o Y, si no quiero decirle Y. El Drias Reciente empezó hace aproximadamente 12.800 años y terminó hace aproximadamente 11.500 años. Fue una época en la que hizo mucho frío, muchas especies importantes en el continente americano desaparecieron y también varias culturas que estaban naciendo. Una de estas culturas, muy conocida para los paleoantropólogos, es la cultura Clovis. Es una cultura que estuvo muy extendida en el norte del continente americano. Estas personas habían aprendido a hacer herramientas de piedra muy avanzadas, exquisitas, dirían algunos, realmente muy efectivas. Y bueno, estaban progresando mucho y de pronto esa cultura desapareció. Existen muchas hipótesis para explicar esto. Una de ellas dice que un meteorito le pegó a la Tierra en aquella época, que eso provocó un cambio de clima y que eso acabó con la cultura Clovis. Hay muchas críticas a esta hipótesis. Por ejemplo, cuando se hizo un estudio desde luego indirecto, de la cantidad de gente que había en el continente americano en aquella época, no se encontró una disminución repentina. Si de haber caído un gran meteorito que le hubiera pegado al continente americano, seguramente mucha gente habría muerto. Y no hay evidencia de que esa gente haya muerto. Y hay muchas otras cuestiones relacionadas con el cambio en el clima de la Tierra. Desaparecieron animales como el mamut, el camello, que por cierto nació aquí en el continente americano, y al igual que el caballo. Luego migraron estos animales hacia Asia, de allí a África, Europa, etcétera. Desaparecieron aquí y luego fueron reintroducidos los caballos por los conquistadores. Bueno, desaparecieron los caballos, los camellos, los mamutes, un montón de animales muy peculiares, muchos de ellos grandes. Por eso les llaman la megafauna de América. Esta megafauna desapareció. Pero no desapareció con la suficiente rapidez como para poder haber sido provocada su desaparición por el impacto de un meteorito, cuando menos lo que dicen por allí. Bueno, la discusión de qué causó la desaparición de la cultura Clovis, por qué desapareció la megafauna de mamutes y otros animales en nuestro continente, está tomando una nueva dirección gracias a un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara y por científicos también mexicanos. El director de este proyecto es James Kenneth. Participan en él personas como Isabel Israde Alcántara y Gabriela Domínguez Vázquez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y participan personas de muchas otras instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de Taiwán, la Universidad del Norte de Arizona, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, es uno de estos laboratorios nacionales de los que ya le he hablado mucho. ¿De qué se trata la nota, pues? Bueno, mire, acaba de ser publicadas en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, una publicación muy importante, ya la he mencionado en otras ocasiones, las conclusiones del trabajo realizado por estos investigadores en el fondo del lago de Cuitzeo, en el centro de México. ¿A que no sabe qué hallaron? Mire, encontraron nanodiamantes. Y los nanodiamantes son diamantes chiquititos, visibles al microscopio. No valen nada, cuando menos no como para un joyero, pero sí valen para un paleoclimatólogo. Resulta que los nanodiamantes con las características que se encontraron en el fondo de Cuitzeo solamente se forman cuando algo genera una gran cantidad de calor y presión de manera muy rápida, como cuando cae un meteorito. No solamente encontraron eso, encontraron residuos quemados, unas bolitas de roca que seguramente se fue fundida por el impacto. Estas gotitas salieron volando por el aire y se endurecieron en el aire. Estos cóndrulos o esférulas, estas bolitas pequeñas, solamente se forman en un impacto de meteorito. Ni una erupción volcánica ni ningún otro fenómeno violento de la Tierra puede explicar el tipo de materiales que se encontraron en el fondo de Cuitzeo. Estos materiales se han encontrado en distintas partes del continente americano y también en Groenlandia. Pero la cantidad y calidad de las muestras que se encontraron aquí en México deja sin lugar a dudas la idea clara de que le pegó un meteorito a la Tierra casi con seguridad al principio del Drias reciente. Es decir, o este meteorito causó un cambio en el clima que produjo la extinción de la megafauna, o cuando menos la facilitó y ayudó a que desaparecieran algunas culturas importantes en el continente americano, o lo causó el meteorito, o coincidió por accidente con ese fenómeno, con esos fenómenos. Al regreso del corte le voy a platicar más porque esta nota tiene mucha importancia para nuestro entendimiento de la historia de nuestro continente. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La nota que he leído hasta ahora no indica el sitio del impacto de este meteorito hace probablemente 12.900 años. Pero es muy probable que haya sucedido aquí, en nuestro país, o muy cerca, o en nuestro país, o muy cerca de la frontera norte de nuestro país. Otros estudios seguramente ayudarán a señalar el punto exacto del impacto. Lo cierto es que parece que cayó en México. Y si eso es cierto, ya van dos. Los únicos dos, déjame contarle algo. Solamente hay dos momentos en la historia de la Tierra que están documentados en roca, en donde una fracción muy importante de nuestro planeta se cubrió con nanodiamantes, esférulas de roca derretida que se enfrió en el aire y otras cosas producidas por impacto de meteorito. El primer evento que produjo una lluvia de estos materiales en casi toda la Tierra fue desde luego el impacto que dejó un cráter enorme que ahora está enterrado a varios kilómetros por debajo del suelo de Chicxulub, en Yucatán. El segundo impacto es al que algunos paleoclimatólogos quieren echarle la culpa por el Drias reciente. Los dos impactos parece que cayeron en México. ¿Sabe qué? Esta Tierra es tan bonita que hasta las estrellas nos envidian y nos avientan pedradas. Bueno, ya regresando al tema. Este descubrimiento puede ayudar a entender por qué, entre otras cosas, las culturas americanas estaban tan atrasadas con respecto a las culturas europeas durante la conquista. Si mucho de lo que se estaba empezando a hacer aquí en el continente, que estaba más o menos al mismo nivel cultural que lo que se hacía en Europa hace 12.900 años, fue aniquilado por este fenómeno, las culturas americanas habrían tenido que arrancar de nuevo y habrían arrancado tarde. Esa podría ser una explicación. Desde hace ya algún tiempo se viene sospechando del impacto de un meteorito en esa época. Por ejemplo, se han encontrado restos de mamut en el sur de los Estados Unidos, que estaban llenos de agujeros. Algo había perforado al marfil de los colmillos de un mamut, y los huesos también. Un científico, para ver qué se necesitaba para perforar de esa manera a un colmillo de mamut, tomó un colmillo de elefante, que son un poco más pequeños y un poco más débiles que los colmillos de un mamut, y les disparó a corta distancia con una escopeta. ¿Y sabe qué pasó? Los perdigones rebotaron. Para que los huesos de un mamut más grande que un elefante africano adulto pudieran ser perforados de esa manera, las partículas que le pegaron a ese animal seguramente viajaban a una velocidad de varios kilómetros por segundo. Los perdigones de una escopeta viajan a un poco menos de la tercera parte de un kilómetro por segundo, casi a la cuarta parte de un kilómetro por segundo, de 250 metros por segundo, una cosa así. Para perforar esos huesos, seguramente hubo un fenómeno que aventó una gran cantidad de bolitas de roca derretida que se endurecieron en el aire y que, al viajar a una velocidad enorme, le pegaron a este animal y lo mataron, en pocas palabras. Se han encontrado otros huesos así en algunas partes del continente americano. Y solamente el impacto de un meteorito puede producir ese tipo de materiales. Esto significa, al juntar toda la evidencia que hay disponible, que la hipótesis del impacto para explicar por qué desapareció la megafauna americana, por qué cambió el clima de golpe en la Tierra en esa época y por qué las culturas americanas se retrasaron tanto culturalmente, se refuerza mucho. Esto, a su vez, ya para irnos a la sección de historia de la ciencia, nos deja una enseñanza importante. Hay que darle dinero a los astrónomos. No solamente descubren cosas bonitas sobre el origen del universo, no solamente los astrónomos son responsables en buena parte de nuestro entendimiento de cómo funcionan los átomos. Es gracias a los astrónomos que descubrimos muchos de los fenómenos atómicos que liberan energía. Una buena parte de la energía nuclear, para bien y para mal, se debe a los astrónomos. Los astrónomos no solamente establecieron las bases de la sociedad moderna. Copérnico, con su libro, estableció los principios culturales que sirvieron de base para la Revolución Francesa. No solamente los astrónomos sirven para todo eso, y no solamente cuentan historias bonitas de las estrellas. Los astrónomos son las personas que en un momento dado podrían ayudarnos a detectar una de esas piedras que viene en nuestro camino a tiempo para hacer algo. La ciencia no solamente deja ideas bellas, como las que inspira la astronomía y tecnología. La ciencia salva vidas de muchas maneras diferentes. Necesitamos más dinero para la ciencia. La crónica del conocimiento y sus forjadores. En opinión de algunos escritores de ciencia ficción, la presencia de la Luna ha sido uno de los factores más importantes en el avance de la humanidad. Su aparente cercanía y su topografía tan rica invitan a los espíritus aventureros a tocarla. Los primeros esfuerzos fueron burdos, pero el cada vez más rápido avance de la tecnología permitió enviar grandes torres de metal al cielo con una velocidad suficiente como para alcanzar a nuestro satélite. El 12 de septiembre de 1959, la Unión Soviética lanzó una nave llamada Lunik 2, que por primera vez en la historia cubrió la distancia que nos separa de nuestro satélite. Después de un breve viaje, el Lunik 2 chocó contra la superficie de nuestro satélite y esparció varias placas con leyendas conmemorativas. Un mes después, el Lunik 3 sobrepasó la Luna y envió las primeras imágenes de la cara oculta de nuestro satélite, que durante siglos inspiró toda clase de fantasías. En 1964, los contrincantes espaciales de la Unión Soviética entraron a la carrera y de manera espectacular. El Ranger 7 chocó contra la superficie lunar y en su descenso envió imágenes de alta calidad. El 31 de julio de 1964 cayó en la Luna. Pocos meses después, ya en 1965, los Ranger 8 y 9 enviaron imágenes aún mejores. Como en el caso anterior, estas naves chocaron contra la superficie lunar. En 1966, la Unión Soviética volvió a tomar la delantera. El Lunik 9 descendió suavemente en la superficie lunar y envió fotografías de alta calidad desde la superficie. Desde ese día, el 3 de febrero de 1966, la humanidad pudo por fin echarle un vistazo al mundo lunar, que durante siglos había estimulado la imaginación de todos. Sin embargo, el descubrimiento no apagó la pasión por la búsqueda de nuevas fronteras, ni el despliegue propagandístico que involucraban a las dos potencias globales. El 1 de julio de 1966, los estadounidenses colocaron al Surveyor 1 en la superficie lunar. Un año después, en septiembre de 1967, el Surveyor 5 realizó el primer análisis del material lunar. Para ello usó un dispositivo especial montado en un largo brazo mecánico. Por otro lado, el 10 de agosto de 1966 arrancó un proyecto menos espectacular pero de mayores alcances. Los Lunar Orbiter comenzaron a realizar los primeros mapas detallados de nuestro satélite. Menos de 3 años después, y con la ayuda de las imágenes logradas por estas ondas, el Apolo 11 detuvo por un momento la respiración de la humanidad. El 20 de julio de ese año, el hombre pisó por fin el suelo de la Luna. La carrera espacial había terminado y se iniciaba la verdadera conquista del espacio. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Axel Razo, gracias por tu carta y gracias por lo que comentas al principio. Nos pregunta de nuevo por las trompetas del apocalipsis. No hay nada de cierto en esto. Hay muchos ruidos naturales y artificiales que pueden ser fácilmente confundidos con un fenómeno sobrenatural, sobre todo si no tiene uno la costumbre de ver al cielo y de ver a la naturaleza. Para una persona que vive encerrada, aprisionada en una ciudad, es muy fácil darle un valor especial, extranatural, a un ruido producido, por ejemplo, por un relámpago lejano, o por un montón de otros fenómenos que pueden producir ruido. Además, en este asunto de las supuestas grabaciones de las trompetas del apocalipsis, ha habido ya varios fraudes demostrados. Entonces, miren, para comenzar, la historia del apocalipsis es bien entendida. La historia de este documento ocurre durante una de las grandes persecuciones a los cristianos por parte del Imperio Romano. Todas las supuestas predicciones con respecto al fin del mundo que han provenido de cualquier cultura han fallado. En alguna ocasión le platicaré la historia de las historias del fin del mundo, de las predicciones del fin del mundo. Ha habido legión de ellas. La tradición cristiana, miren, se decía que el reino de Cristo iba a durar 1000 años. Entonces, en el año 1000 hubo gente que vendió todo porque dijo, ya se viene el fin del mundo, ya se acabó todo, mejor entrego todos mis bienes, no vaya a ser que no entre al cielo. Hubo gente menos crédula y más abusada que se quedó con esos bienes y le fue muy bien. Luego otros dijeron, no, es que 1000 años contados a partir de la muerte de Cristo terminan en 1033 y hubo otra vez un escándalo y otra vez un montón de gente regaló todo y una poca gente abusada se quedó con mucho. Todas estas predicciones con respecto al fin del mundo son necedades. Y perdónenme, en ningún libro religioso de cualquier cultura hay mucha sabiduría que sacar. Hay algunos consejos básicos con respecto al buen comportamiento. No robes, no mates, ese tipo de cosas. Pero afuera de eso no hay mucho que sacar, cuando menos desde el punto de vista científico de ese tipo de libros. Entonces, lo menciono porque este asunto de las trompetas del apocalipsis, estos ruidos los asocian con la fantasía del apocalipsis, que francamente a mí me parece hasta un poco... Me parece desagradable, pues. No me meternos en líos. Ahora, por otro lado, quería preguntarle brevemente si es verdad que durante un equinoccio se puede parar un huevo de forma vertical sobre una superficie totalmente plana. No es cierto, es falso. Es una tomada de pelo. Y para este tipo de cosas, nada como probar las cosas por uno mismo. ¿Sabe qué? Durante muchos años se persiguió a la gente que quería demostrar las cosas antes de creerlas. A esa gente, a la gente que no iba con la mayoría, que no pensaba como la mayoría, esa gente que no era ortodoxa, que no hacía las cosas bien, es lo que significa ser ortodoxo, hacer las cosas bien desde un sentido social, portarse como nos dicen que debemos portarnos, la gente que no hacía esas cosas, la llamaban heterodoxa. El que no es ortodoxo es heterodoxo. Una contracción del término heterodoxo es hereje. Hereje, en pocas palabras, es el que se atreve a pensar por su cuenta. ¿Sabe qué? El mundo moderno lo han hecho los herejes en esa perspectiva. ¿Entendido? El término en su sentido literal, original. El pensar por cuenta propia, el no creerse lo que le dicen y el verificar las cosas antes de creerlas, es un elemento fundamental no solo de la ciencia, sino de la civilización. No es posible pensar con claridad si uno no tiene, si uno no hace ese ejercicio. No se crean en esas, no crean esas cosas. Nada más porque alguien las dice. Y menos si lo dicen en un medio de comunicación masiva. No me crean a mí. No crean a nadie. Verifiquen por su cuenta, entiendan las cosas. No hay nada como eso para liberar al espíritu. Para dejar atrás todas esas telarañas mentales que arrastramos a veces desde hace siglos y que gobiernan nuestro comportamiento. No hay nada para liberar al espíritu humano como el conocimiento profundo. Y ese conocimiento solamente se puede obtener por cuenta propia. Entonces no se quedan en estas cosas, no es cierto. Hola Enrique, te escribo desde España y conozco tu programa a través de los podcasts. Gracias, y gracias por lo que dices más abajo. ¿Has publicado algún libro que se pueda adquirir en España o bien por venta en Internet? Sí, yo recuerdo haber visto en el Museo Príncipe Felipe ahí en Valencia un ejemplar de uno de los libros que escribí. Tengo ahorita, hasta este momento, dos libros que fueron publicados en su momento por McGraw-Hill. Uno se llama El Universo en una Gota y el otro se llama Caminitos de Plata. Y ya estoy en pláticas, se ha retrasado un poco por cuestiones que quedan fuera de mi control, pero estoy en pláticas con otra editorial para hacer más libros. Y gracias por preguntar. ¿Cuál es la influencia de la luna sobre los seres humanos? Cuando mis niños nacieron, mucha gente me insinuaba que el parto se produciría con la luna llena o nueva, y existen teorías que dicen que el aumento de la criminalidad coincide con determinadas fases lunares. A mí todo esto me suena como leyenda urbana, pero son ideas que están bastante arraigadas. Bueno, hay que decir que muchas de estas historias son completamente falsas. La influencia de la luna en la vida terrestre es desde luego muy, muy grande, muy importante. Las mareas producidas por la luna probablemente ayudaron a los primeros organismos marinos a acostumbrarse al medio terrestre. Cada par de veces al día el mar se retira una cierta cantidad de metros y los organismos que viven en la zona que a veces está cubierta por el mar y a veces no, en la zona intermareal, se pueden ir acostumbrando poco a poco al medio terrestre. Probablemente los primeros organismos que invadieron la Tierra hace quizá unos 500 millones de años o poquito menos, primeros artrópodos, lograron hacer esto gracias a la influencia de la luna. Se han dicho muchas cosas con respecto a la cuestión de la influencia de la luna en otros factores, por ejemplo, en la fertilidad. Es probable que tenga una cierta relación, pero por cuestión evolutiva. La luna baña a la Tierra con una cantidad de luz bastante notable, tanto que durante la luna llena es posible que algunos animales vuelen, que algunas aves vuelen. Estas aves normalmente no vuelan cuando no hay luna. Cuando hay suficiente luz, los organismos de la Tierra se portan de manera diferente. Y la luz, durante casi toda la historia de la Tierra, ha sido la única fuente de luz intensa durante la noche. Eso probablemente ayudó a ordenar ciertos ciclos de nuestros cuerpos en relación a la luz de la luna, cuando menos esa era la teoría. La realidad es que esto no parece ser muy cierto. Le voy a platicar algo sobre este asunto al regreso del siguiente corte. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Se dice mucho con respecto a la relación que hay entre la luna y, por ejemplo, el comportamiento de personas con algún problema psiquiátrico, por ejemplo, esquizofrenia. La realidad es que los estudios que se han hecho con técnicas modernas y con procedimientos estadísticos serios no han podido encontrar una correlación. Es ese tipo de cosas que de verdad es que todo mundo repite y nadie pretende demostrar. Por ejemplo, hubo una serie de estudios en los Estados Unidos, el último fue en el 2001, se examinaron 70 millones de actas de nacimiento en ese país para ver si era cierto que había más nacimientos en ciertas fases de la luna. No se encontró relación. Hubo un estudio que duró más de un año en Florida para encontrar una correlación entre la fase de la luna y el número de personas que entraban a la zona de urgencias de los hospitales de la zona como consecuencia de heridas de arma de fuego, por ejemplo, de alguna acción violenta. No había relación. La realidad es que muchas de las cosas que se dicen con respecto a la influencia de la luna en el comportamiento humano son anecdóticas. Hay que entender esto. Muchas de esas historias no son mentira. Es decir, hay un médico que a lo mejor en su experiencia personal le tocó ver que entraba más gente a urgencias y eso coincidía con la luna llena. Hay que aprender a no sacar conclusiones rápido. Eso es bueno no solamente en el mundo de la ciencia, sino también en la vida. Probablemente usted, si es usted una persona ya adulta, ya lo sabe. Cuando oye que alguien dice algo, cuando alguien tiene un cierto comportamiento, es bueno pausarse un momento, tomarse un tiempo para pensar por qué esa persona dijo esa cosa tan hiriente. A lo mejor descubre usted que detrás de esas palabras duras de esa persona hay una historia de dolor que a lo mejor usted puede ayudar a suavizar. A lo mejor detrás de la opinión desagradable de alguien hay alguna cuestión en su vida, probablemente en el pasado lejano, que ha predispuesto a esa persona contra cierto tipo de actitudes o cierto tipo de individuos. Entonces, cuando una persona lo insulta, por ejemplo, probablemente ese insulto es un grito de dolor inconsciente de algo que le sucedió hace mucho tiempo. Y el grito no es contra ustedes, contra el mundo. Ese tipo de experiencias las aprendemos a lo largo de la vida. A veces más o menos rápido, a veces nos tardamos un poquito, pero todos las aprendemos, o casi todos. Aprendemos a no sacar conclusiones con el primer dato que nos dan. A no creer en lo primero que nos dicen. No porque alguien nos esté tratando de mentir, sino porque el ser humano es fácilmente engañable. La experiencia de un médico no es suficiente. Se hacen estudios serios utilizando técnicas estadísticas que reducen al mínimo la posibilidad de que uno pueda interpretar mal los resultados. Una vez que ha establecido uno el mecanismo del estudio, que ha publicado uno cuál es el mecanismo que va a usar uno para hacer un cierto estudio, entonces se avienta uno el estudio y ve qué es lo que sale. Los estudios que se han hecho así, usando técnicas que todo mundo puede analizar para ver si hay algún error en las conclusiones, indican que no existe relación entre la luna y el comportamiento humano. Eso no significa que no haya personas que estén obsesionadas por la luna y que cuando la luna está llena dicen, híjole, tengo que matar a alguien, y a lo mejor agarran y lo matan. Ese tipo de casos psiquiátricos pueden llegar a ocurrir, pero son problemas de autoengaño. La luna no tiene ninguna influencia de ese tipo en nuestro comportamiento. Tiene otro tipo de influencias, como las que mencioné hace rato. Pero definitivamente, David, como lo mencionas en tu amable carta, efectivamente muchas de estas historias que se cuentan son leyendas urbanas. Seguimos con sus cartas. Gracias a Eugenio Pearson. Pearson nos acaba de enviar un documento sobre astronomía. Debe usted saber que hay muchas fuentes de información interesante sobre astronomía en el Internet. Y se las voy ofreciendo poco a poco en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. José Antonio Martínez. Buen día, señor Ganem. ¿Podrían hablar sobre la teoría de Roger Penrose acerca de que la conciencia tiene un origen cuántico? Y si esto fuera cierto, ¿qué implicaciones tendría? Roger Penrose es un tipazo. Ha escrito varios libros muy interesantes. Ahora, Penrose como... Miren, en algún momento Einstein dedicó su carrera a una idea que en aquella época se consideraba absurda. La idea de que con un solo juego de fórmulas se pudiera explicar todos los fenómenos físicos del universo. Él le llamaba la teoría del campo unificado. Alguna vez le dijeron a Einstein, oye, es que no existe el conocimiento suficiente en el mundo en este momento para crear una teoría del campo unificado, ¿para qué arriesgas tu carrera, tu buen nombre? Y Einstein dijo, ¿sabes qué? Yo, con otras palabras, y además probablemente lo dijo en alemán, ¿sabes qué? Mi nombre ya está hecho. Yo puedo arriesgarme a trabajar en un campo que a lo mejor no va a obtener resultados. Yo ya estoy grande, tengo un trabajo seguro, mi historia habla por mí, no necesito demostrarle a nadie nada. Yo sí me puedo arriesgar a trabajar en este campo. Un científico joven que podría ser más brillante que yo no puede hacerlo, porque no encontraría trabajo. Roger Penrose es una persona que ha razonado así. Tiene 80 años, ha hecho un trabajo valiosísimo, ha ganado varios premios matemáticos muy importantes, muchos de los premios más importantes que se le puedan dar a un matemático, y últimamente ha dedicado, últimamente en los últimos quizá 10, 15 años, quizá, si no es que un poquito más, ha ofrecido teorías extrañas, interesantes, sugestivas, a veces hasta molestas, que en la actualidad no estamos en condiciones de demostrar si son ciertas o falsas, pero que ciertamente están inspirando el trabajo de muchas personas. No tengo tiempo ya, estamos a punto de irnos, para platicar de las ideas de Penrose. ¿Quieren que hablemos de la teoría de la que tiene Roger Penrose sobre la conciencia y la mecánica cuántica? ¿Quieren? ¡Voten! Ustedes mandan. Ya ven que sí mandan. Vámonos a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Un grupo de investigadores de la Universidad de California acaba de conseguir algo verdaderamente espectacular. En ratas, crearon ratas con Alzheimer, aplicaron un anticuerpo que sabe detener, que sabe destruir a una cierta proteína. Se llama la proteína amiloide beta. Esta proteína se empieza a acumular en las neuronas, en el mal de Alzheimer, las mata en pocas palabras. Con una inyección de anticuerpos, de unas proteínas que se le pegan nada más a la proteína amiloide beta, lograron detener en seco el progreso del Alzheimer en ratas. Este procedimiento podría comenzar a ensayarse en seres humanos quizá de 3 a 5 años en el futuro. Y si funciona, adivine qué. Con una inyección se podría acabar, o una serie de inyecciones, uno de los males más terribles del siglo XXI. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.